qué mejor que arrancar esta hablando ya de bandas under que con Las Plantas No Pecan, ¿no es así, Leguizamón? No te escucho. Ahora sí. Sí, Las Plantas No Pecan. Las Plantas No Pecan es la banda que nos está cortinando este ya, ¿cuánto? ¿Tercer bloque de La Laguna Negra? Tercer bloque. En este momento se llama el tema. Con este gran premio que tenemos aquí, gracias a la gente de ahí del premio Martín Madera. Dale. Dale. Recordá que si nos querés escuchar es a través de www.metincunaco.blogspot. Ahí tenemos un bloquecito que dice online, ahí, y ahí nos cliqueás y nos enganchás por la vía web. Así al toque. Es. Sí. ¿Quién anda sumando a Zen ahí en el Face de La Laguna? Romy. Romy nos está ahí saludando. Le mando un saludo. Ajá. Nos estás escuchando, dice. Uh-huh. Ahí anda. Así que le mandamos un besote a Romy. Y bueno, queremos hablar de música, queremos hablar de arte, queremos hablar de cultura de la zona norte. Bueno. Acá en esta Laguna Negra tenemos el agrado de charlar con, no sé si es el director o coordinador, ahora le vamos a preguntar, de la revista Negra, Martín Pozo. Bienvenido a las aguas de esta laguna, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto para mí estar por primera vez con ustedes. Está bien, lo dijiste muy bien, soy el director de la revista La Negra desde hace 9 años, así de que comenzamos. Qué buena onda. Justo hablando, ¿no?, de Martín, nosotros este programa en esencial, La Laguna Negra, le da mucho espacio a lo que son las bandas under, y sabemos que La Negra también lo hace, ¿no? Y es lo que venimos haciendo, digamos que nació un poco como eso, es decir, la falta de espacios, que todavía sigue faltando espacios, más que nada quizás no tanto a nivel radial, pero sí a nivel gráfico. No hay muchas revistas o no hay muchos medios gráficos que se dediquen a darle un espacio al under. Uh-huh. Y más aún todavía al under de Zona Norte, que es el lugar donde vivimos nosotros. También estamos hablando de eso, ¿no, Martín? Que dijimos que la revista Negra es única, creo que, no sé si es la única revista casi de la zona norte, tanto unimos, no sé, Escobar, Pilar, nosotros acá en José Cepaz, San Atilio y más los barrios. Es casi una de las revistas, la única que tiene tan gran tirada, ¿no? Mira, no sé si es la única. Sí he visto pasar desde el 2003 que estamos nosotros hasta hoy, hemos visto pasar muchas revistas que han estado desde antes que nosotros, que hoy no están. Pues no es nada fácil, es decir, quizá la gente no lo tiene por qué saber tampoco, pero es el peor negocio de todos, hacer una revista. Le digo por la duda que alguien esté a punto de sacar otra revista nueva, pero lo hacemos con pasión y creo que entre la pasión y el profesionalismo que le pusimos, estamos. Sí. Sí, yo la veo, ¿no? Este laburo, cuando vas a hablar de laburo, de profesionalismo, ¿cómo nace La Negra? ¿Con qué incentivo? ¿De qué manera? ¿Apuntando a qué? ¿Cómo nació? ¿De qué cabeza la craneaste vos y el resto del equipo? Nace como... Mira, yo desde los 12, 13 años soy fan del rock, de la cultura rock. Uh-huh. Y eso lo mezclé con lo que es mi profesión. Yo estudié comunicación social, soy licenciado en publicidad, y en verdad lo que mezclé fue mi hobby número uno, que era la música, la lectura, los medios de comunicación, con mi estudio, y de a poco se fue convirtiendo en mi laburo actual. Fue un poco eso, es decir, se decantó naturalmente. Y de ir a ver bandas desde chicos, era todos los fines de semana, desde los 13 años yendo a ver bandas, y leyendo revistas y teniendo colecciones de un montón de revistas, de la vieja Pelo, inclusive algunas más viejas todavía, lo que pasa es que no lo quiero decir porque si no me voy a delatar la edad, hasta el día de hoy que no la sigo coleccionando, porque soy lector también, además de hacer una revista, de crear una revista todos los meses. Martín, para que las bandas under lleguen a La Negra, tengan esa posibilidad aquí, bandas de Erquinas, bandas de José Cepaz, que se están haciendo conocer sus discos, sus temas, ¿cómo hacen para llegar a La Negra, para hacer, ligar aunque sea un título o media página en La Negra? Mira, directamente, o si llegan a la revista, en la revista están todos los contactos. Y si todavía no llegaron a la revista, mandándome un mail a prensa@revistalanegra.com.ar. Se contacta conmigo directamente y lo charlamos, sin ningún problema. Es decir, nosotros, una de las cuestiones principales de que comenzamos era que todo el mundo tenga el espacio en La Negra. A veces se hace difícil porque la revista es mensual, que ha salido una vez por mes. No tenemos, es decir, a mí me encantaría que la revista tenga 150 páginas, cambio de las 52 que tiene actualmente. Exactamente. Y como estamos en 7 municipios, tratamos de que sea parejo para todos, ¿no? Es decir, que municipio, que Pilar, que Luján, que Zárate, que Campana, que Exaltación de la Cruz, que Escobar y que Partido de Tigre, son los 7 municipios donde salimos, tengan su un espacio balanceado, ¿no? Así que cada, que la revista se sienta como que es de cada uno de esos siete lugares a donde sale. Después la revista vuela, es decir, qué sé yo, por el hecho de que nosotros también viajamos al, a todo el país cubriendo festivales, y eso hace que la revista muchas veces esté en Córdoba, esté en Tucumán, esté en Mar del Plata, viaje a España, viaje a Colombia. Nos ha pasado que han llegado cartas de Europa, de Latinoamérica. Wow. Increíble, es decir, y no es que uno la mande porque la piden o no, no, no son suscripciones, sino que va viajando en la mochila, se ve de alguno de los chicos que la compraron o que la consiguieron, y así se va pasando, y después cae en manos de otra persona. Es decir, lo que pasa es que se va pasando de mano en mano, y eso está buenísimo para nosotros. Martín, también veo, bueno, estoy viendo la, la última etapa de la nena, no sé si es la última, que es la de Lenny Kravitz, ¿no? La de Lenny Kravitz, sí. Sí, actualmente la que está en las roquerías y la que está en los kioscos de diarios y revistas es la de Lenny Kravitz, y tuvimos la oportunidad de... A mí me da más placer, quizá, siempre lo digo, parece demagógico, pero me da mucho más placer entrevistar a bandas zonales o a bandas nacionales que a bandas extranjeras, pero bueno, cuando tenemos la oportunidad, como tuvimos el mes pasado, de entrevistar a Lenny Kravitz, me parece que estaba ameritado tenerlo en tapa también. Martín, cuando decís eso, ¿no? Porque yo veo la tapa de la nena, Lenny Kravitz, que es muy vendible quizás, pero también veo después todos nombres de otras bandas como Caballo Blanco, Gabriel Gutiérrez, Watchmen, Infecto. Son bandas que no son realmente conocidas, ¿o no? No, mira, siempre, es decir, en todos los números de la negra te vas a encontrar que dentro de los titulares de tapa va a haber siete nombres de bandas que son cada una de, si cada banda es de un municipio diferente donde sale la revista. Siempre van a estar en tapa. Si nosotros priorizamos que el nombre de la banda que le toque, o de la banda, o del artista plástico, o de otro rubro, o de otro género, o de otro tipo de arte que pertenezca al municipio, tiene que salir, por ejemplo, el nombre, si en el caso de que solista el nombre de apellido, o el nombre del grupo al que pertenece en la tapa. Creo que, nada, se lo merece. Si la negra existe gracias a los artistas de la zona norte. Si no, yo tuviese bandas, no sé, de Derqui o de Pilar, tengo que salir desesperadamente corriendo a inventar una banda, y gracias a Dios hoy podría llenar la revista entera de solamente bandas de Derqui, por decirte. Qué buena onda eso. Y también, bueno, cuando vos decís esto, estás diciendo que no solamente La Negra es una revista de rock, ¿no? Me hablaste de artistas plásticos y de otra clase de cosas. O sea, La Negra involucra mucho lo cultural también, en todo sentido, ¿no? Sí, mira, nosotros siempre lo pensamos como revista de cultura joven. Quizás uno cuando ve la revista se da cuenta que hay como una inclinación más a lo que es la cultura rock, pero nunca dejamos de darle bola a lo que es el teatro, a lo que es el cine, a lo que son las propuestas, no sé, de cómics o de historietas que hay en zona norte, inclusive también a muestras de otro tipo. Si te fijas en la agenda, te vas a dar cuenta que hay eventos de música clásica hasta eventos de decoración que suceden en Pilar, o que suceden en Escobar, o que suceden en Tigre, y me parece que está bueno abrirle el abanico a los lectores también, ¿no? Eso está muy bueno. Martín, ahora yo también te pregunto, se me está casi borrando la pregunta, también me dejan acá los chicos, tanto Alejandro Leguizamón y Mariela, me preguntan cuántas personas trabajan en La Negra. Mirá, directores somos dos, Gonzalo Monsalvo y yo, que empezamos con la revista. Yo me encargo más de la parte de contenidos y de la coordinación en todos los municipios y la parte publicitaria, y se encarga, digamos, más de la parte de diseño y de grabación de la revista. Y después lo que tenemos son colaboradores o como especie de directores de cada municipio. Es decir, en Zárate tenemos gente de Zárate, en Luján tenemos gente de Luján, en Pilar tenemos gente de Pilar. Es decir, tratamos de pasarle la pelota a la gente que realmente es de cada municipio, porque muchas veces no damos abasto. Yo en verdad vivo en la calle, si hace un rato cuando me llamaron estaba dando vuelta por Zárate y a los 10 minutos me encuentro en Campana y de Campana en Cardales, y así permanentemente. Entonces tenemos como un coordinador en cada grupo. Después hay gente que labura mucho cubriendo festivales como el Pepsi, como el Personal, como Pearl Jam, como un montón de bandas. Bueno, este año fue impresionante la cantidad de festivales y bandas que vinieron de afuera, y a veces es difícil, es decir, no se puede estar en todos lados al mismo tiempo, porque también hay otras responsabilidades, hay familia detrás, y bueno, creo que debe haber más o menos, no los conté ahora, pero debe haber unos 20 colaboradores fácil. Qué buena onda. También una última pregunta para ir cerrando, Martín, es preguntarte, yo cuando cada vez que veo la Nera veo mucha participación, así como vos decís, de chicos de otros municipios, también de parte de los lectores de la Negra, ¿no? ¿Le dedicás buena parte de las últimas páginas o a veces intermedio a los lectores de la Negra? Sí, es impresionante, sí, la cantidad de cartas que nos llegan, a veces las publicamos, a veces quizás junto las cartas que van llegando las publico en otro número, pero sí, permanentemente, no solamente con la revista, nosotros hacemos un programa de radio también semanal, desde hace 9 años en Zona Norte, y el contacto con los oyentes y los lectores, que a veces son las mismas personas también, es permanente, sí, es permanente, la cantidad de mail que llegan por día es impresionante. Qué bueno. Martín, bueno, desde acá, desde esta Laguna Negra... Sí, yo tenía una preguntita más, no sé si... ¿Nos escuchás, Martín? ¿Escuchás ahí? Sí, ahora te escucho, sí. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo sale? ¿En dónde sale? No lo escucho, porque si me puedo repetir la pregunta a vos, porque él no lo escucho. Te pregunta cómo se llama el programa de radio, en qué horario sale, en qué dial. Mira, se llama La Negra Radio, no tuvimos muy originales ahí, en verdad La Negra Radio... nace como la hermana menor de la revista La Negra, ahora estamos actualmente en la 105.1 para Zona Norte, y si no se puede escuchar a través de radioescobar.com.ar. Ahí está, ahí viene. Todos los domingos de 20 a 22. La Negra Radio, un espacio... Para nosotros, yo sigo tomando La Negra como un lugar under, me encanta el laburo que hacen, y bueno, desde acá lo felicitamos, loco, y bueno, a seguir creciendo, por mucho más. Alejandro aquí es muy, pero muy, muy fanático de Pearl Jam. No pudo ir y por eso se compró solamente la remera del último disco. Bueno, claro. Decirle que próximamente por lo menos voy a poder leerlo en la revista. Perfecto, ahí tenés. Que ese es el número de la revista de La Negra. Martín. Avisale que yo tampoco fui. Me quedé haciendo el programa de radio y tuve que dar mi acreditación a uno de los chicos que labura para La Negra, pero me hubiese gustado haber estado ahí en el Estadio Único de La Plata, pero no, me quedé acá haciendo La Negra Radio. También me dijiste que estudiabas un poco de... me dijiste que estudiabas algo de comunicación social, ¿no? Yo estudié comunicación, sí. Estudiaba porque ya me recibí hace bastante tiempo. Si vos decís comunicación social y yo te digo el nombre Guachi Churros o Guachi Turros, ¿vos a qué me referís? ¿Una moda? ¿Qué onda? No, es arte. Después veremos si es súper criticable o no, o si lo ubicamos de una manera u otra. Yo creo que no soy quien también para evaluar. Generalmente no me gusta, inclusive a veces... La palabra crítica me suena hasta fuerte, ¿no? Por decir, esto es bueno, esto es malo. Yo, tranquilamente, si tendría los guachiturros acá enfrente, los entrevistaría también. Qué buena. Como un fenómeno, como vos decís, o como una moda pasajera, pero me parece que existen. Eso no es ninguna duda. No hace falta que lo aclare yo. Pero muchas veces, inclusive, esta misma pregunta que estás haciendo vos, la estábamos charlando el otro día en la radio con los chicos que co-conducen conmigo la Negra Radio, y le contesté lo mismo que te estoy contestando a vos. Hasta le daría también parte en la revista si tengo la oportunidad de cruzarme con estos chicos. Martín, un abrazo enorme, gracias. Viste que somos bastante abiertos en la cabeza que tenemos. Sí, obvio, eso demuestra demuestra lo que es La Negra, lo que es el laburo, lo que veo cada vez que veo la revista, de la manera que lo enfocan, la parte donde da la banda de la banda se muestra realmente como es, si tiene los pantalones rotos y las zapatillas rotas y están tomándose una birra también, la foto se saca igual, porque muestra la esencia de la banda, la esencia de lo under, que me parece que está re bueno, la esencia de los pibes que hacen música porque realmente la sienten y la apasionan. En ese aspecto para mí es un golazo de la Laguna de la Negra que tenga la cabeza apuntada hacia esa dirección, ¿no? Buenísimo. Bueno, te agradezco y nada, yo sigo a ustedes porque la verdad que me encanta que haya programas como el de ustedes, lo necesitamos. Yo laburo también, independientemente de La Negra, haciendo prensa y difusión de bandas y eventos, y para mí tener una radio como la de ustedes, que ya la conocía desde antes, y lo que implica hacer una radio independiente con la programación que tienen, para mí es nada, es buenísimo. Ojalá que se multiplique y que existan más, porque nada, para mí la programación... De vez en cuando entro al blog y cuando estoy laburando en la compu trato de ir metiéndome, porque soy escuchar radios independientes o programas independientes permanentemente. Ah, bueno, nosotros hoy te contamos ganamos el Martín Madera. El Martín Madera lo ganó La Laguna Negra en el mejor programa bizarro, cultural, información y política. Lo ganamos nosotros hace un ratito, competimos con un par de programas también ahí, como Zarpale la Lata y un par de programas más copados, y ganamos nosotros, así que estamos felices también porque fuimos galardonados en este día. felicitaciones. Sí, como programa bizarro, como La Laguna Negra, como lo que es. Así que, Martín, te mandamos un abrazo enorme. Conociste un espacio más de esta laguna, te sumergiste aquí con nosotros y espero tenerte pronto otra vez aquí por estas aguas. Dale, espero cruzarlos y nada, prometo varias revistas para que den vuelta ahí adentro del estudio, no solamente para ustedes, sino para el resto de la programación, y también varios discos para que... ¡Vamos! Perfecto, pintaron los discos, Martín. Los discos. Abrazo. Son varios, son varios. Así que preparen que voy con la mochila. Abrazo enorme, buenísimo. Martín se viene con los discos. Ahí está, pasó. Chau, amigo, un abrazo. ¡Que sí, que sí!